Bienvenido a tu blog de comunicación científica, hecho por granadinos, para granadinos y para el mundo, como ciencia, el blog de la ciencia.